Muy bien. Gracias pues, a ti, Manu. Pronto. Buenas noches, Rocío. Cuidado. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Adiós, Manu. Adiós. Igualmente. Gracias. Andalucía, 10 de la noche. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar. 10 de la noche, hacemos balance de lo más destacado de esta jornada de miércoles, marcada por las incidencias de la borrasca Leonardo, y la última hora nos hace aumentar la preocupación, porque hay numerosos equipos de emergencias buscando a esta hora a una mujer de unos 30 años que ha desaparecido en Sayalonga al llevársela la corriente. José Valero, buenas noches. Buenas noches, pues así es, al parecer, según ha podido confirmar Canal Sur Radio de Málaga, la mujer iba en compañía de otra mujer paseando al perro por una zona cercana al río Turbilla, cuando el perro se habría caído o tirado al agua. La mujer habría intentado socorrerlo, pero se la habría llevado la corriente. Desde ese momento, numerosos bomberos, equipos de rescate de la Guardia Civil con Zodiacs y perros de rescate han comenzado la búsqueda. Hasta ahora, sin resultado, se está apinando el río desde Algarrobo a Sayalonga. El perro ha aparecido vivo poco después. Máxima precaución, por favor, máxima precaución. Esta tarde se ha reunido el Comité de Emergencias de la Junta de Andalucía, presidido por el presidente de la Junta. El consejero de Emergencias ha llamado a mantener la cautela. No se acerquen a cauces de ríos. Antonio Sanz. No es que recomendemos o aconsejemos que no se cruce, es que queda prohibido. Solo así podremos evitar susto y daño para las personas, y evidentemente tenemos que ser conscientes de que el riesgo no ha acabado. Ese comité de emergencias ha decidido suspender mañana jueves la actividad lectiva presencial en los centros educativos de toda la provincia de Almería y en zonas de otras provincias, que queda de esta forma, según acaba de informar la Junta. Jorge Dayas, buenas noches. Buenas noches. Jaén suspende las clases en la capital y también en las comarcas de Cazorla y Segura debido al viento y a la lluvia previstos. En Sevilla se suspenden también clases en La Campiña, la Sierra Sur, Lora, Carmona y Torre del Águila. En la provincia de Cádiz se suspende la actividad lectiva presencial en Grazalema y Campo de Gibraltar. En Málaga cancelan clases en la comarca de Ronda y en los municipios de la zona de Sol y Guadalhorce. Córdoba recupera sus clases, excepto en la zona de La Campiña y la Subbética. Granada cierra colegios e institutos en las zonas afectadas por el viento, que son la Cuenca del Genil y Guadix y Baza. Huelva retoma las clases en la totalidad de la provincia. En cualquier caso, para los centros que abran sus puertas, la Junta aconseja que no se recuperen actividades al aire libre. Antonio Sanz. Aconsejamos tanto en los centros educativos como a los ayuntamientos que no se recuperen las actividades al aire libre. Una cosa es que se pueda uno desplazar a un centro y otras con el riesgo, con porterías, con situaciones, lógicamente, de espacios abiertos, que lógicamente pues podemos evitarla. Más de 3.500 personas están desalojadas, hay medio centenar de carreteras cortadas y un herido en la localidad gaditana de Ubrique por el derrumbe de una vivienda. Son parte de estos efectos de la borrasca Leonardo, además de esa última hora que les acabamos de contar. Una mujer de 30 años desaparecida al ser arrastrada por la corriente en Sayalonga, en la provincia de Málaga. Y en la provincia de Cádiz, que es la más afectada, allí se están produciendo la mayoría de los desalojos. Grazalema ha recogido 423 litros por metro cuadrado y dejará de llover en el curso de la noche, aunque según el consejero de Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, tras la reunión de ese comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, sigue habiendo motivos de preocupación. En este momento seguimos teniendo la preocupación por la zona del campo de Gibraltar y los cauces, donde hay situaciones de aislamiento como la de San Martín del Tesorillo, también por los Garganta. Hay situaciones del Guadiaro y del Guadarranque que afectan a desalojos de poblaciones como determinadas zonas de San Roque. Y luego, sobre todo, derrumbes, ¿no? En Málaga sigue lloviendo en las serranías de Ronda. Atención a las crecidas. No es precaución, sino prohibición, como hemos escuchado al consejero, acercarse a los cauces. Se ha cortado esta tarde una importante vía que va de Ronda a Sevilla. La situación más complicada se encuentra en las localidades cercanas al río Guadiaro. Casares tiene aisladas por esta razón a 1.500 personas. Córdoba ha activado el aviso rojo por la crecida del Guadalquivir. Se avisa a los vecinos de la barriada de Alcolea y del municipio de Villafranca. También se mira la crecida de ríos, los de embalses y las escorrentías en las provincias de Huelva, Sevilla y Granada. Seguimos en nivel 2 de emergencias debido al riesgo. La crecida del Guadalete mantiene desalojadas a 900 personas en zonas rurales de Jerez. La del río Barbate ha obligado al desalojo preventivo de vecinos de Vejer y Barbate. En el campo de Gibraltar, más de un millar de personas continúan desalojadas. El Ayuntamiento de Jerez ha realojado hasta el momento a más de 200 de las personas desalojadas. Los están reubicando tanto en espacios municipales como en instalaciones de Cáritas y el Hogar San Juan. El número de personas que voluntariamente están solicitando trasladarse a estos espacios sigue aumentando, según la alcaldesa María José García Pelayo. A día de hoy, las personas realojadas por parte del Ayuntamiento en equipamientos municipales son ya 222, por lo tanto se va incrementando el número de personas realojadas. El ministro de Política Territorial ha mantenido esta tarde una reunión de coordinación telemática con los delegados del gobierno. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, analizará mañana los daños de la borrasca con el delegado del gobierno en Andalucía. El Ministerio de Defensa ha movilizado 400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y la ministra Margarita Robles asegura que el Ejército de Tierra se encuentra preparado para actuar y que desplegarán los medios que sean necesarios. La situación, me comentaban hace un minuto el jefe de la UME, que está siendo muy dura, sobre todo en Rasalema. Entonces, bueno, el despliegue de la UME va a ser el que sea necesario. Está también, no solamente los 300 militares que hay, sino que están preparados también militares del Ejército de Tierra, por si fuera necesario acudir a lo que hiciera falta. La borrasca ha causado 4 fallecidos en Marruecos junto a miles de evacuados debido a las inundaciones y las intensas precipitaciones en la localidad de Beni Arous, en el noroeste del país. Las víctimas son una mujer de unos 20 años, su hija menor de edad, también una hermana de su esposo, mientras que el marido y su madre lograron sobrevivir, aunque resultaron heridos y fueron rescatados por los vecinos. Las autoridades marroquíes han desalojado a más de 108.000 personas en los últimos días de zonas inundables debido al riesgo de crecidas. Aquí hasta la medianoche tenemos aviso rojo en la Sierra de Grazalema y la Serranía de Ronda. En el resto de Andalucía hay avisos naranjas o amarillos. Mañana Leonardo mantendrá avisos en toda la comunidad. Pedro Sánchez ha anunciado un decreto para limitar la apertura de centros privados de formación profesional. La patronal de centros autónomos de enseñanza privada denuncian que supone un ataque directo a la pluralidad educativa. Sánchez dice que el objetivo es impedir que la formación profesional se convierta en un negocio. Tenemos que gobernar el éxito de la formación profesional. Porque formar técnicos, programadores, mecánicos, sanitarios, no es un negocio cualquiera, si se me permite la expresión. Es construir el capital humano de nuestro país, es dar formación a quienes van a liderar el presente y el futuro de nuestro país. Y eso exige, por tanto, reglas claras y responsabilidad. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 3, 20, 27, 37, 44, soles 1 y 2. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11, ahora y siempre, bien jugado. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Abrimos enseguida nuestra mesa de tertulia y entramos en debate. En Canal Sur Radio, la tertulia del Mirador de Andalucía. 10:09 de una jornada que ha sido intensa y larga en muchos puntos de Andalucía, especialmente en la serranía, en la Sierra de Grazalema y la serranía de Ronda, pero no solo. Vamos a diseccionar la actualidad y vamos a tenerles, como hemos hecho todo el día, puntualmente informados de la última hora de las incidencias de este temporal y de las decisiones que ha tomado el Comité de Emergencias que ha presidido el presidente de la Junta. Y ya me acompañan en el estudio Juan Carlos Blanco y Jesús Ollero. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. El día pasó por agua, ¿no? el día y lo que viene todavía por delante, ¿no? Las próximas horas, también mañana, pero mira, también el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, con alguna que otra tregua. Pero es el inicio de este nuevo asentamiento de borrascas, de tren de borrascas, que creo que es el séptimo, pero que además tiene unas dimensiones, pues, que estamos sufriendo y soportando. Que parece que hasta el jueves de la semana que viene no termina la lluvia, no se nos va. Y es verdad que veníamos de unos años de una sequía pertinaz. El año pasado fue muy intenso en lluvias en otoño y invierno en Andalucía, pero lo de este otoño e invierno está siendo una cosa absolutamente espectacular, la cantidad de agua que está cayendo y bueno, y las consecuencias que está teniendo la virulencia del agua, mucha virulencia, el viento, en fin, en la costa la fuerza del mar, en el interior la fuerza de los ríos, es asombroso, ¿no? El poder de la naturaleza y lo que estamos padeciendo estos días con la lluvia. Déjame que incorpore que como la tenemos en la distancia, no la hemos saludado a Silvia Moreno. Silvia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues ya ves, que os invité a quedaros en casa como indicaban las instrucciones de las autoridades y de los equipos de emergencia. Tú lo has hecho perfectamente, pero aquí tengo a Blanco y a Ollero que han querido acercarse. Bueno, tiene su explicación. Tiene su explicación, ¿eh? Tiene su explicación. Silvia está motorizada y tiene un riesgo mucho más alto que Juan Carlos y yo, que somos unos señorones y venimos en coche. Digamos que nos triplica la distancia entre la emisora y su domicilio. Además, nosotros vivimos pasando el puente, por entender. Ahora prácticamente no llovía cuando hemos venido. Yo he acatado muy, muy gustosa las órdenes, porque con la previsión que hay, que al final en Sevilla pues tampoco ha llovido tanto como otros días, ¿no? Pero sobre todo preocupa el viento, ¿no? Ahora muchísimo, este día, para mañana la previsión es de mucho viento y es que el suelo ya no soporta más agua. Es que las imágenes que hemos estado viendo en distintos puntos de Andalucía, por la zona de Jerez, por Grazalema, por Granada también, pues la verdad es que son espeluznantes. A mí me ha recordado hoy, seguro que en muchas casas hoy en Andalucía, con las clases suspendidas, recordaba un poco, ¿no?, al teletrabajo, ¿no?, a la pandemia, cuando tuvimos que estar tantos días encerrados en casa. Pues la verdad que ha recordado un poco la jornada de hoy. Yo creo que ha habido una suerte de confinamiento atmosférico en algunos puntos de la geografía. A mí lo que me ha llamado la atención de la jornada, ¿sabéis qué es? Que como al final muchas veces esto es la percepción que tiene cada uno de lo que se está viviendo, yo mismo me he encontrado con alguna conversación de no es para tanto, bueno, yo no veo que esté lloviendo apenas o está lloviendo tal. Claro, pero porque lo estás haciendo en mi caso particular, desde una zona del Valle del Guadalquivir que ha sido la menos damnificada, pero en otras yo creo que estamos viendo algunas imágenes históricas. No creo que nadie pueda decirme ahora que lo que hemos visto en Grazalema pertenece al territorio de la normalidad, por mucho que sea uno de los pueblos donde más llueve de toda España. El que más. Exacto, pero yo nunca he visto el agua saliendo de los enchufes subiendo del subsuelo. La imagen del día, el agua saliendo a chorro por un enchufe. Sí, por eso digo que hemos visto situaciones muy singulares, ¿no? Sí, imágenes de catástrofe. Y dice el consejero de emergencias, tras esa reunión del comité, que aún hay motivo de preocupación. Estamos en aviso rojo en la Sierra de Grazalema y en la Serranía de Ronda todavía y hasta la medianoche, pero es que mañana, es verdad que algo se suaviza la situación, se traslada el riesgo de la zona occidental de Andalucía a las provincias más orientales, que tendrán aviso naranja, y en el resto, dice Antonio Sanz, ojo, que aunque no llueva, el riesgo no es que siga, es que puede ser incluso más alto. En estos momentos seguimos teniendo la preocupación por la zona del campo de Gibraltar y los cauces, donde hay situaciones de aislamiento como la de San Martín del Tesorillo también, por los Garganta. Hay situaciones del Guadiaro y del Guadarranque que afectan a desalojos de poblaciones como determinadas zonas de San Roque. Y luego, sobre todo, derrumbes, ¿no? Realmente la mayor preocupación que tenemos en este momento es esta última hora que nos ha ofrecido nuestro compañero en Málaga, José Valero. Hay una mujer de 30 años desaparecida en Sayalonga. Se la ha llevado la corriente. Paseaba con su perro a la orilla del río. El perro parece que cayó al agua y en ese intento de rescatar al animal, la mujer ha sido arrastrada por la corriente. Ahora mismo hay un importante despliegue de bomberos, de equipos de rescate y de la Guardia Civil con Zodiac y perros tratando de localizarla. hay que llamar a la cautela, a la precaución, y hay que recordar estas palabras del consejero, que parafraseaba también al presidente de la Junta, Antonio Sanz. No es que recomendemos o aconsejemos que no se cruce, es que queda prohibido. Solo así podremos evitar susto y daño para las personas, y evidentemente tenemos que ser conscientes de que el riesgo no ha acabado. Por favor, no se acerquen a los cauces de los ríos. Es que poco más se puede añadir, ¿eh? Prudencia, prudencia y más prudencia. Yo creo que no es momento de entrar en valoraciones sobre qué haya podido pasar ahí, porque naturalmente lo que tenemos que pedir que encarecidamente que las labores de búsquedas pues se salden con éxito, entendiendo perfectamente cuál es la situación de lo que ha pasado y la gravedad de lo que ha ocurrido. La prudencia, es que yo creo que también otra de las lecturas que podemos extraer de lo que estamos viviendo, que insisto, es algo insólito, es decir, a mí nadie me puede decir que ha vivido un río atmosférico caribeño en el sur de Europa, porque no es verdad. Es la primera vez que estamos viviendo este fenómeno natural también. También se están engrasando los dispositivos de emergencia. Creo que en ese sentido, aquí en Andalucía se está dando una lección de solvencia y experiencia por parte de todos, desde luego por parte de la Administración, que creo que lo está haciendo muy bien, del resto de administraciones, y creo que también en líneas generales de una ciudadanía que cada día más entiende que hay momentos en los que de verdad hay que extremar la prudencia y olvidar algo que es muy básico. Muchas veces en estas situaciones siempre pensamos que lo malo le ocurre al de al lado, lo malo le ocurre al otro, pero que a ti no te va a pasar. Bien, hay que ser mucho más cautelosos, y creo que en líneas generales lo estamos siendo. La medida del riesgo es muy complicada. Muchas veces nos podemos confiar porque el agua dé una tregua o el viento de repente vire, pero realmente Antonio Sanz no ha podido ser más claro en su petición a la ciudadanía de que extreme la precaución, ¿no? Yo creo que su papel además está siendo muy destacado y muy destacable a todos los niveles, dadas las circunstancias y dados los precedentes que tenemos en nuestro país, ¿no? El cómo se despliega un dispositivo de seguridad, el cómo se anticipa. El gobierno andaluz ya estaba suspendiendo agenda desde el principio de la semana, consciente de que lo que venía era muy potente y que podía tener consecuencias muy graves. Y creo que la disposición de todos los servicios, tanto a nivel institucional como a nivel político, han sido de primer orden. Y a partir de ahí, bueno, pues ya los casos particulares, como el de esta pobre chica de Málaga, que esperemos que no le haya ocurrido nada, pues son... No voy a decir anécdotas, pero son cosas que no corresponden ya al dispositivo propio de emergencia, sino a la responsabilidad individual de no contravenir ciertos parámetros que se nos han fijado de forma muy clara y muy evidente. El viento era muy peligroso, la lluvia era peligrosa, los ríos estaban embravecidos y a tope de capacidad. Creo que, bueno, motivos suficientes para extremar la precaución, y en los días sucesivos igualmente, porque aunque esta tarde, por ejemplo, aquí en donde nos encontramos en Sevilla, ha dado una ligera tregua a la lluvia, porque ha llovido bastante menos de lo que ha llovido esta noche, que ha sido una cosa muy fuerte. Mañana veremos a ver, pero claro, son muchos días, mucha acumulación, la tierra ya no traga más agua, el campo no traga más agua, los ríos ya no tienen capacidad para conducir más agua, y el riesgo viene precisamente de que cuando deje llover el agua va a seguir su curso, y seguramente pues tendremos alguna situación muy peligrosa cuando lleguen esos momentos en los que pensemos que ya el peligro ha pasado y realmente no sea así. Sí, es que precisamente el consejero Antonio Sanz, en su intervención de hace un rato, lo ha explicado muy bien. Es precisamente cuando deja de llover o cuando el viento amaina, tenemos la sensación de que ya está todo controlado, que ha pasado lo peor, y en esos momentos de relajación es cuando de verdad pueden surgir los problemas, porque empieza el agua de la escorrentía, sigue cayendo, sigue acumulándose agua en sitios peligrosos, hay vecinos que pasan por, atraviesan arroyos o cauces de río que normalmente no son peligrosos, pero ahora con la situación actual lo son. El propio consejero en su intervención ha hecho referencia que tal y como estaba hoy el panorama, si no recuerdo mal, era en la provincia de Málaga, un chaval incluso se había intentado bañarse y los que estaban alrededor se lo han impedido porque el agua estaba totalmente embravecida y habría sido pues un ejercicio de una temeridad y un riesgo ante estas circunstancias, pues intentar bañarse o hacer alguna gracia. Todas las llamadas a la prudencia de todos son pocas porque ahora también empieza un periodo muy complicado. Yo también destacaría, ¿no?, que es de reseñar y de valorar el despliegue formidable que se ha hecho de todos los equipos de emergencia por toda Andalucía, porque es que ha habido problemas prácticamente en todas las provincias y los equipos de emergencia han estado donde se les necesitaba. La UME hubo una cantidad de 250 efectivos, rápidamente se incrementó a 400, han estado en las minas de Nalcóllar, en fin, es de destacar, ¿no?, todo el trabajo que han hecho para que afortunadamente ahora mismo, pues bueno, solamente estemos hablando de daños materiales y este último incidente, esta chica de Málaga, que ojalá que pueda ser recuperada pronto. Escuchábamos ayer al presidente de la Junta decir que las indicaciones de los equipos de emergencia en esta situación 2 del plan de emergencia no eran recomendaciones, eran de obligado cumplimiento y que incluso podían ser sancionadas con multa las personas que las infringieran. Hay que tener en cuenta que los bomberos, la policía local, la protección civil, que ahora mismo está trabajando en Sayalonga, se están jugando la vida. Claro, exactamente. Vamos a ver, aquí no hay ningún debate sobre el derecho, la libertad individual, el derecho de cada individuo, en este caso a moverse por donde quiera, porque no pones en la balanza ese derecho junto a otros derechos. No se trata de situaciones excepcionales donde rigen determinadas normas para esas situaciones de emergencia y que hay un cumplimiento obligado porque forma parte no de nuestro ámbito de derechos, sino de nuestro ámbito de deberes y responsabilidades para con la comunidad. Lo has dicho muy atinadamente, Manolo. No se trata, por ejemplo, ahora, y ojalá todo salga bien, por ejemplo, de esta chica desaparecida, sino de la labor a esta hora de la noche de servicios de emergencia que también se están jugando la vida. Pero bueno, insisto, en líneas generales es muy importante también que entendamos que aquí no hay un debate, esto no es, por poner también en contexto a los oyentes, como cuando el estado, los distintos estados de alarma durante el confinamiento, si se podían haber vulnerado o no normas y derechos fundamentales. Vamos a ver, en situaciones de excepcionalidad hay unas determinadas reglas del juego que se cumplen por el bien de todos. Y es que no hay más, ¿eh? Sí, no son medidas que se tomen por capricho ni de forma arbitraria, ¿no? La previsión meteorológica, como su nombre indica, es previsión. Y la previsión era malísima, malísima, no, peor que malísima. Con lo cual, pues toda precaución es poca. Luego, de la previsión a los hechos, hay veces que incluso la previsión se queda corta. Con lo cual, imaginemos qué hubiera pasado si esto, que en Grazalema ha sido espectacular, con 500 y pico litros en un día y demás. Y se ha cumplido, ¿eh? Y se ha cumplido, sí, pues hubiera sido en más sitios, ¿no? Un volumen anormalmente alto de recogida de agua en muchos sitios, no solo en sitios donde ya se esperaba algo fuera de lo común, ¿no? Ha llovido más en Grazalema hoy que lo que llueve en Madrid en todo el año, para que la gente tenga un poco dimensiones el volumen de agua que ha caído en la Sierra de Cádiz, ¿no? Una cosa absolutamente espectacular. Luego he escuchado esta tarde al alcalde de Alcalá del Valle, el hombre pues bastante agradecido a la coordinación y a la buena sintonía institucional a la hora de desplegar los contingentes de emergencia y a la hora de coordinar acciones para que los vecinos tuvieran información, para que estuvieran seguros, para que se pudiera realojar a las personas de las zonas donde más afectación pudiera haber, incluso pudiera haber algún tipo de problema con las viviendas o con los ríos o con los cauces o lo que fuera. Y me parece, bueno, pues anormalmente agradable escuchar a un servidor público valorar el funcionamiento de la coordinación entre instituciones en situaciones de emergencia, lo que me parece muy a valorar. Hay un elemento que también puede surgir en conflicto con las órdenes que dan las autoridades y si las acatan o no los vecinos, que no hay ningún tipo de discusión, pero en esta hoy ha habido más de 3.500 desalojados en toda Andalucía. Hay muchas familias que no quieren abandonar su casa, quieren proteger sus enseres, sus animales. Y en estos momentos pues es donde puede surgir fricción y problemas, pero está bien que desde la Administración, desde la Junta de Andalucía, se recuerde que no es un consejo, sino que tienen que acatar las órdenes, porque si esta familia, cuando se le indica claramente que tienen que desalojar la vivienda, permanecen ahí, sube la crecida, es que luego ni los equipos de emergencia los van a poder ayudar. Entonces, muy importante que se sigan las recomendaciones, incluso con riesgo de multa, porque es que está en peligro, en riesgo, la vida de las personas a las que se le está ordenando el desalojo y también los de los equipos de emergencia. Pero Silvia, fíjate que ha habido asalto a viviendas desalojadas en Jerez, y ha habido familias que están la Guardia Civil ahí patrullando sobre esa. Sí, sí, pero esa es la cara B de todo esto, ¿no? La menos agradable y la menos edificante de todo, ¿no? Bueno, personas que aprovechan esa situación de emergencia para asaltar viviendas, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, fíjate, incluso en ese tipo de situaciones, antes lo pensaba, o usted me diría que viendo uno de los reportajes de esta casa, precisamente también en la zona inundada del Guadalete, ahí en Jerez, con algunos testimonios en ese sentido. Y digo, pero mire usted, primero estará su vida, ¿no? Es decir, yo lo entiendo, y entiendo perfectamente el miedo, lo entiendo. Pero aquí hay una cosa que es su vida, o sea, ¿usted qué va a hacer? Que creo que también a veces en este tipo de situaciones, primero esa percepción de seguridad que tenemos todos en torno a nosotros, lo de le va a pasar siempre al de al lado, pero yo soy inmune a las borrascas, por entendernos. Pero luego también hay, incluso en ocasiones, yo creo que es importante que lo digamos, hay gente que tiene un momento de romanticismo de capitán de barco, de yo seré el último en irme, o yo no me iré. Mire usted, el síndrome de Tara, lo que el viento se llevó, no. Si usted le dicen que se tiene que ir, si usted lleva ahí viviendo 60 años y sabe que con cada crecida se tiene que ir, cuando le dicen que esto va a ser histórico, le va a decir que tiene un peligro extremo, ¿cómo que no se va? Y la segunda parte es, como acabas de apuntar, personas que llevan 60, 70 años viviendo en zonas claramente inundables y que las administraciones no han resuelto esa situación. Ahí hay una responsabilidad compartida también, ¿eh? Claro, ¿no? Y eso también es terrible, responsabilidad compartida, efectivamente, porque si conscientemente se han edificado sobre zonas que ya tenían el aviso, que ya sabemos también que en Andalucía hay una larga tradición de viviendas construidas de manera totalmente irregular, y entonces efectivamente hay una responsabilidad compartida. También es cierto que en otras zonas, por la provincia de Málaga, por la zona de Cártama, por ahí, ahí también hay obras hidráulicas pendientes que si se hubieran hecho en su momento, pues sí que podrían haber aliviado todas esas inundaciones, todas esas crecidas que afectan tanto a los vecinos. Y entonces, pues viendo el panorama que tenemos ahora con el temporal, con las borrascas, con la intensa lluvia y lo que hemos vivido hace muy poco con la sequía también tan intensa, pues también el momento de planificar quizá en el medio largo plazo y lo que se pueda controlar, las inversiones que se puedan hacer para paliar este tipo de situaciones, pues es lo que se van a tener que fajar y se van a tener que poner las pilas las distintas administraciones. Es que en Jerez es más grave todavía, porque además de esa edificación irregular que comentas, si no me equivoco, es el término municipal más grande de Andalucía y tiene varias zonas amplias de tradición inundable. Sí, sí. Grandes, vamos. Entonces, claro, aquí hay un, como dice Juan Carlos, una responsabilidad compartida entre el dueño de la vivienda irregular y la administración pública, aunque yo entiendo que tiene una solución administrativamente complicada. Luego tenemos otros puntos bastante potentes, ¿no? De ríos desbordados, el Genil, el Guadiana, en fin, una cosa es que está Andalucía verdaderamente patas arriba en muchos aspectos y las personas que por cualquier motivo, por inconsciencia o por descreimiento, no se tomen al 200% al pie de la letra lo que se le está diciendo desde la administración pública, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues verdaderamente... Es una, una irresponsabilidad absoluta. Ahí yo creo que de todas formas hay dos factores determinantes en la discusión. En primer lugar, vuelvo al punto de partida, también hay que entender en el contexto que estamos en una situación excepcional. Es decir, cuando a ti te dicen ayer hay un río atmosférico de tintes caribeños que trae la mayor masa húmeda de lluvias intensas que hemos vivido en la historia desde que tenemos registros en la EMED, esto ya son palabras mayores a la hora de entender que después de 6 borrascas seguidas, la situación es que es muy difícil de gobernar. Ahora bien, yo creo que también cuando pones, en este caso, no la lupa, sino todo lo contrario, intentas tener una mirada más panorámica de la realidad, tú te pones a pensar, y ahora que estamos en el día 4 de febrero, y yo pienso febrero, marzo, abril, en 10 meses hemos puesto en cuestión el sistema energético con el gran apagón que nunca se iba a producir y que se produjo. Hemos tenido, por desgracia, un accidente ferroviario terrible aquí en Andalucía que ha puesto en cuestión el sistema ferroviario del país. Y ahora también estamos en la discusión, en este caso sobre infraestructuras hidráulicas. Seguramente también haya entonces, por tanto, un debate general sobre las infraestructuras y los servicios. Yo no comparto mucho del planteamiento que hace hoy Manolo Pimentel en un artículo de Objective, pero digamos en el que, bueno, digamos que tiene una mirada en ese sentido muy crítica con la sostenibilidad, etcétera, con determinados discursos. Pero sí es verdad que creo que acierta cuando dice que igual ponemos demasiado el acento en determinadas situaciones y nos olvidamos que al final un país también son su infraestructura, sus carreteras, sus trenes, su sistema energético, su infraestructura hidráulica, su industria agroalimentaria, etcétera, etcétera. Y es verdad. Tienes razón. Pues quizás ese es otro debate. Quizás no para ahora, pero quizás dentro para una semana, ¿eh? Sí, sí. Ahora vamos a abrir este debate también, porque hemos tenido al ministro de Transportes hoy en el Senado. Ha sido reprobado otra vez, la cuarta. Pero antes de entrar en ese tema, Jesús apuntaba antes un asunto que me ha llamado la atención. ¿No habéis dado cuenta de que estamos convirtiendo en extraordinario o en alabable algo que debe ser lo habitual, como es la coordinación entre administraciones? Ah, claro, claro. Lo estamos ponderando en esta, en este caso y en el caso de cómo se afrontó el siniestro, el grave accidente de trenes de Adamuz. La gran coordinación entre administraciones. Sí, sí, sí. A nuestros dos dirigentes habría que decirle que es que eso debería ser de ordinario. Ha llegado un punto que un diputado le da los buenos días a otro y empieza uno a sospechar. Decir, buenos días tú, ¿no? Dice, buenos días tú, exactamente, buenos días tú. Claro, sí, sí, tiene toda la razón, Manolo, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues tenemos... Sí, pero es que se ha convertido... En noticias se convierte lo extraordinario, lo de aquello de hombre muerde perro, perro... No es noticia que el perro le muerda al hombre, pero si el hombre le muerde al perro, ahí hay noticia. Y con esto ocurre lo mismo. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a que cuando dos administraciones son de distinto signo político, hay confrontación, se reprochan... todo tipo de males la una a la otra, cuando hay un problema una mira para otro lado, el otra le pide, y entonces esa es la, desgraciadamente, la normalidad que se ha instalado en España. Y entonces cuando ocurre algo como el accidente de Adamuz, donde es verdad que todas las administraciones, la Junta de Andalucía, el gobierno, ayuntamientos, diputaciones de distintos signos políticos, estuvieron coordinadas desde el minuto cero, con reuniones periódicas a lo largo del día. Y entonces, y lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Cuando también, pues, ayuntamientos de distintos signos políticos, la administración, la Junta de Andalucía ha avisado, la UME depende del gobierno central, y entonces, pues, se convierte en noticia lo que no debería serlo, y es lo que la ciudadanía le exige a sus representantes públicos, porque es la manera de que las cosas marchen dentro de los problemas que haya, pero marchen lo más razonablemente posible. De todas maneras, Silvia, en el accidente de tren hay un momento en el cual si se produce una descoordinación, quiero llamar descoordinación, en el momento en el que los primeros medios de seguridad desplegados en la zona no saben que hay un tren 800 metros hacia el sur tirado de un terraplén, ¿no? Y en el centro de control de tráfico ferroviario en Madrid sí lo sabían. Entonces... Creo que hay matices. En este caso, por ejemplo, en el caso del temporal de estos días, no parece que haya habido fisuras en cuanto a la coordinación, pero en el caso del accidente de tren las hay, no las hay muchas, pero sí las hay muy significativas, ¿no? Ya ni siquiera voy a entrar en el tema del estado de la vía, que no soy físico ni soy ingeniero, no puedo valorar. Mejor que lo hagan otros, ¿no? Pero sí leo y sí compruebo que hay cosas que se cuidan más que otras. Y lo que dice Juan Carlos me parece muy, muy, muy relevante, porque la única forma de que un país avance es partiendo de mantener y mejorar lo que ya tiene, no de dejarlo a un poco a su suerte, ¿no? Lo que hemos conocido hoy, lo que hemos leído hoy, de que un informe independiente consideraba amortizada o obsoleta, ¿no? la vía férrea de alta velocidad Madrid-Sevilla desde hace tres años. Obsoleta fue ayer, porque tiene un punto mayor, que cuando dice lo de que acabó su vida útil, ¿no? Me parece particularmente grave, porque creo que no es un dictamen menor. Una cosa es que tú mantengas tus vías férreas en orden y que renueves parte, como parece que se hace, y otra cosa es que en un informe te digan que la vida útil de la vía efectivamente ha finalizado y tres años y pico después pues haya ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? No, uh-huh. Yo creo que las casualidades lamentablemente no existen, que hay situaciones de riesgo que se pueden producir o no, y en este caso pues por lo que sea no se ha atendido adecuadamente a los avisos de los propios maquinistas, del propio personal, de técnicos y de informes independientes, y hemos tenido una situación absolutamente horrible que ninguno esperaba, que ninguno imaginaba y que ninguno deseaba. Pongo al primero, por supuesto, al Gobierno de la Nación, el primer interesado en que las cosas funcionen, entiendo, pero ¿realmente estamos poniendo los recursos necesarios para que esto sea así o nos estamos perdiendo en cositas tangenciales y secundarias que seguramente puede incluso que sean transversales y que la gente les llegue más o les interese más que la propia estructura? Es que la infraestructura dan muy pocos votos, eso es una realidad. Estamos tan acostumbrados a la alta velocidad, a las autopistas, a los paseos marítimos, ¿no? A los aviones, a los aeropuertos, a las estaciones de tren y autobús, y a que las cosas funcionen prácticamente de forma automática, que no valoramos que las cosas funcionan. Hay que reflexionar mucho sobre eso. Las inauguraciones dan votos, el mantenimiento no. Efectivamente. Y eso está ahí. Mira, yo... Eso lo dijo el presidente de la CIAF, ¿eh? Bueno, pero es que es la verdad. La verdad. Es decir, vamos a ver, pero eso no hace falta... Es humano. No es una cosa que estemos aquí criticando. Que no significa que no se haga mantenimiento, que hay que tener mucho cuidado también con algunas cosas que se están diciendo en este caso. Como cuando uno deja que la casa se le caiga a pedazos, ¿no? Claro, uno se gasta un dineral en una casa para que luego se le caiga a pedazos. A ver, yo es que creo que a veces también, oye, nos pasa a nosotros, hay que hacer un ejercicio de autocrítica desde el periodismo, o en este caso desde la opinión. A veces también hacemos tertulianismo de barra y decimos, no, es que no ha habido mantenimiento en España, pero por favor. Me acuerdo mucho de Antonio Garrido, ¿no? Esto lo arreglo en 5 minutos. Claro, exactamente. Esto lo arreglo yo en 5 minutos. 5 minutos. Ahora, ¿qué ocurre? Hombre, yo sí creo que lo que sí está pasando es lo siguiente. Vamos a ver, del ministro Óscar Puente, que tiene esa bipolaridad política, yo he subrayado también, como otros, y creo que podemos estar de acuerdo, que los primeros días de la gestión de la crisis, esa gestión de la crisis en tiempo real y transparente y con una exposición abundante de datos, fue importante porque dio la cara, porque dijo lo que tenía que decir. Ahora, ¿qué ha pasado luego? Dos cosas. En primer lugar, creo que ha habido una inundación de datos que yo creo que le ha perjudicado más que otra cuestión, porque se han observado muchas contradicciones. Y derivado de esto también, lo que creo que hay muchas contradicciones entre lo que estamos escuchando ahora y lo que escuchábamos hace 2 y 3 meses de boca del propio ministro de Transportes. ¿Por qué? En la comparecencia ha dicho también el ministro, por ejemplo, las obras ferroviarias, esto no es como una tetera, cambiar una tetera o algo así, ¿no? La expresión, ¿no? Esto se necesita tiempo. Y ya más o menos ha dicho como que esto es culpa también de anteriores gobiernos, los del Partido Popular. Pero es que hace 2 meses y medio, 3... decía que teníamos el mejor sistema ferroviario del mundo y repartía pins en la mesa del Consejo de Ministros con el AVE a 350 por hora. Y hoy tenemos el AVE en casi todos los tramos 60, 80 y 100. Pero además, después de 7 años de gobierno, que tú estés culpando a los gobiernos anteriores de falta de inversión en cosas que tú tampoco, claro, has invertido, pero digo que me parece muy poco serio. No hace tanto tú decías que tenías el mejor sistema ferroviario del mundo. Sí, en cuyo caso quiero entender que el mantenimiento era único. Bueno, claro, no, pero en el sistema ferroviario yo creo que tenemos el mejor ejemplo de algo que estabais comentando algo antes, Juan Carlos, sobre cómo se puede hacer marca de un país, sí, la alta velocidad cuando empieza en España, cuando empieza la línea Sevilla-Madrid. Era un ejemplo en todo el mundo de eficacia, de puntualidad. Y luego eso se exportó a medio mundo. En ese momento la alta velocidad era un ejemplo y funcionaba perfectamente. Y nosotros hemos comprobado mucho en sus propias carnes la evolución a peor que ha tenido en estos años. Si el mercado se liberaliza y hay más trenes funcionando por las mismas vías, es lógico, por, aunque no seamos expertos ingenieros de caminos y canales y puertos, que se tiene que invertir, que las vías se tienen que reforzar, que se tienen que controlar, que se le tiene que hacer una revisión. Y entonces, ¿cómo una infraestructura, ejemplo, pionera, modelo en todo el mundo, ha derivado en lo que tenemos ahora, en las incidencias que sufrimos todos los días, en el accidente de Adamuz? Y el ministro Óscar Puente, yo entiendo la reprobación que se le ha hecho, ojo, no solamente por parte del PP, que también Esquerra se ha apuntado, y no solamente ha sido por la parte de los senadores del Partido Popular. No está dando, está dando la cara, pero no está dando explicaciones convincentes sobre lo que está ocurriendo con la infraestructura ferroviaria y en concreto con lo que ha ocurrido en el accidente de Adamuz. Adif lleva mucho tiempo en el disparadero y no vive precisamente su época dorada como empresa de servicio público, ¿no? Ni muchísimo menos. Luego hay cosas que, ahondando en lo que decía Juan Carlos, por llegar pronto y por dar una impresión de eficacia y de compromiso, hay cosas que han traicionado al ministro, ¿no? Como anunciar el día 2 de febrero como el día de la recuperación de la línea. Me parecía un cálculo ciertamente optimista, teniendo en cuenta el espectáculo que se podía ver en los planos aéreos, ¿no? De cómo había quedado la zona del accidente, ¿no? Luego hemos pasado al 7, luego al 12 y luego ya no sabemos cuándo. Ahora sin edie, claro. Entonces, pero por efecto del cambio climático, Jesús, lo dijo ayer el ministro. El cambio climático está haciendo que estas borrascas nos dificulten las tareas de reparación de la vía. Chico, yo ahí ya me pierdo, pero me parece todo un poco improvisado, ¿no? Me temo, vaya, no. ¿Sí? Lo que pasa es que, mira, yo creo que también podemos hacer un mínimo ejercicio de comprensión, de entender también que hay una rotura de una vía donde ha habido 46 muertos y esto, encima con las lluvias que está cayendo, se puede entender perfectamente el retraso. Otra cuestión es que tú digas taxativamente el día 2 para luego pasar al 8 y ahora de pronto es sine die y es que esto está como una tetera y esto no se arregla en 2 días y la culpa es del Partido Popular. Evidentemente, eso ha pegado un bajón en verbal enorme, ¿no? Pero no cabe ese giro. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que debemos subrayar ahí. La primera, bien, de acuerdo. Pero también por eso se ha limitado la velocidad entre Madrid y Barcelona. Por eso hay tantos retrasos y dificultades para llegar de Madrid a Zaragoza. ¿Qué ha pasado ahí? Es una broma, claro que me entero. Digo, pero está pasando en casi todo el sistema ferroviario. Y dos, que creo que también es muy importante. Lo primero, por supuesto, reparación de las víctimas, el respeto a su memoria, saber qué ha pasado, arreglar esto. Pero, oye, ¿y cuántos proyectos, propuestas, negocios, generación de ingresos se están perdiendo con que Andalucía esté a día de hoy desconectada del resto de España en sistema ferroviario? Y, por cierto, con las compañías aéreas que parecen el Wallapop aéreo vendiendo esto 5, 7 y 10 veces el billete al precio que tenía hace 2 años. Pura subasta. Claro, pura subasta. ¿Pero esto qué es? Es decir, ahí por ejemplo, digo, bueno, ¿y desde consumo no se puede hacer algo? Yo te reconozco, Juan Carlos, que yo viajé la semana pasada a Madrid porque tenía un compromiso, estuve 2 días y tenía mi AVE perfectamente sacado con antelación, que tuve que cambiar por un vuelo que afortunadamente salió muy razonable de precio, ¿no? Por debajo de 100 euros cada trayecto. No, pues está bien. Porque yo estaba pensando en eso de Málaga, que tuve la suerte de coger un vuelo de esos que de repente lo lanzan y lo vimos en mi equipo, yo lo vimos a la hora o a la hora y media de que salía, porque antes no estaba, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me imagino que que hay una gran cantidad de personas que hacen negocios, que comercian, que tienen actividades profesionales en Sevilla y Madrid, Málaga, Madrid, etcétera, que a diferencia mía, que yo tenía que ir a Madrid por fuerza, no lo han hecho. Y ahí es donde hay una merma de productiva relevante, ¿no? Por no hablar de transporte, claro, de mercancías y de cualquier otro tipo de actividad. Pero claro, es que el hecho de que tú dejes la alta velocidad reducida a 4 trenes al día con un bypass de autobús, que al final el trayecto a Madrid son 5 horas, bueno, es que eso es un auténtico horror, vamos. Yo llegué a plantearme irme en coche, afortunadamente sí, no lo hice, claro, porque amanecí en Madrid nevando, ¿no? Con lo cual imagínate la tragedia de haberme ido en coche y que me nevara entrando en Madrid, ¿no? Entonces, claro, es que hemos normalizado que los transportes en España funcionan, y perdóname la frase, de puta madre, ¿vale? Y cuando nos hemos dado de bruces con la realidad actual, que es que eso se ha ido degradando y nadie ha hecho nada, porque yo no me creo que Adif no tuviera informes y constancia de que el mantenimiento era mejorable. No digo que no se haga, no digo que se haya racaneado el dinero con esto, porque yo no me atrevo a decir eso, porque entiendo que no es verdad. Pero que algo no iba bien, que algo no se estaba ajustando bien. Creo que si a nosotros, después de esta tragedia absoluta, nos queda meridianamente claro, a los técnicos absolutamente preparados y conocedores al milímetro del sistema y de las vías de nuestro país, entiendo, ¿eh? Quiero entender que tampoco se les había escapado. Sí. Claro, eso es lo que también estamos conociendo estos días, que los trabajadores de Renfe, de Adif, las personas que van, los maquinistas, es que lo que estamos conociendo es que se han quejado de puntos concretos donde luego ha habido accidentes, han hecho escritos, no se les ha escuchado, por eso tienen también el paro previsto para los primeros días de febrero, que por cierto, el ministro Puente se ha reunido con ellos y no ha conseguido. Todos estos trabajadores estaban avisando de los problemas y efectivamente el caos ferroviario, aparte de que hay consecuencias terribles como el accidente de Adamuz con 46 víctimas mortales, todo esto también tiene una incidencia directa en la economía, en pérdida de negocios, en empresas que no pueden cumplir con sus pedidos, con compromisos que tienen, y todo esto tiene una incidencia clara, y Andalucía pues se va a ver perjudicada por todo lo que está ocurriendo. Y la alta velocidad, Silvia, más parece la punta de lanza de un problema generalizado, porque el sistema de cercanías de Cataluña es una calamidad de hace tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo alumnos que vienen en tren a la universidad y ya les veo llegar tarde, les veo con problemas de desplazamiento. ¿Sabes lo que me ha pasado con el de Cataluña? Me cuentan que el tren cada vez se mueve más, sí, esas cosas, ¿no? Y es verdad. Lo que pasa es que, y aquí algo tenemos en Málaga, en Sevilla, algo en Granada, pero bueno, que el problema de la mayoría de los sistemas de cercanías de Andalucía es que no existen. Eso sí. Entonces es difícil mantenerlo porque no hay. No hay. Es decir, y ya los de trenes distancia. No. No tiene comparación las cercanías que tenemos en Andalucía. Es que allí en Cataluña está muy mal, pero por lo menos tienen una red muy potente de cercanía. Aquí hay 4 líneas mal contadas, que se suspende, que llegan tarde, que no funciona con lo que necesita los usuarios de esas vías, desgraciadamente, porque claro, cercanías que tenemos aquí en la comunidad no tienen nada que ver con lo de Cataluña. ¿Cuánto tiempo estuvieron los viajeros de Sevilla a Málaga cogiendo un autobús? No sé si en Osuna o en Estepa. Sí. Hacia una especie de bypass también que tuvieron que hacer, ¿no? Pero un año y medio, me parece, una barbaridad. Muchísimo. Bueno, ¿no tú dices también el corte de ronda también de la carretera? Sin estar conectada por tren, estuvo años. Bueno, mira, otro ejemplo. Tú vas a la provincia de Cádiz, que es una de las provincias más grandes de España, ¿no? Pues la provincia de Cádiz tú tienes, que yo recuerde, y si me equivoco, oye, me lo decís, pero creo que el cercanías que hay es el que va entre Jerez, Puerto Cádiz, ¿de acuerdo? Pues intenta ir de Jerez a decir en tren, que tarda más que llegar a Santiago de Compostela. Claro, es decir, o vete de Huelva a Badajoz, por deciros algo, ¿no? Pues, o a Sevilla-Salamanca, ¿no? Pues en medio de este debate, por deciros, en medio de este debate nacional, de la reprobación en el Senado hoy, la cuarta que sufre el ministro Puente, que ya dijo en su última comparecencia en el Senado, le dijo a los senadores del Partido Popular que le daba igual lo que le dijeran. En medio de este debate, digo, pues tenemos al presidente del gobierno a razón de propuesta diaria. Ayer era con la limitación del uso de redes sociales en los menores de 16 años y hoy nos ha sorprendido con el anuncio de un decreto para limitar la apertura de centros privados de formación profesional, dice Sánchez, para evitar que la FP se convierta en un negocio. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que distinguir varias cosas. Bueno, lo de la formación profesional es que me voy a dejarlo. Lo de que es que no quiere que sea un negocio. Pero, ¿y qué se cree que son los centros de formación? Si es que es claro, yo defiendo que sean negocios y toca ser negocios. Lo importante es que sea una educación de calidad y que en este caso en particular sepan conectar bien el mundo de la educación con el mundo de la empresa. Pero bueno, no voy a entrar en cosas que apenas he visto el titular. Igual que ayer lo de las redes sociales, yo comparto también la tesis del presidente del gobierno, por cierto, la misma que dijo también el presidente de la Junta de Andalucía la semana pasada, y la que también hay otros gobiernos como el australiano, el francés o el sueco, que están tomando medidas bien de restricción del móvil en los colegios, bien de prohibición de redes sociales a menores de 16. En España, por cierto, ya con 14 años ya existe la prohibición, que parece que es que no, yo creo que hay mucha gente ni se ha enterado de que ya hay una prohibición. Pero bueno, esas son cuestiones que, insisto, yo soy partidario también de ir más a prohibiciones, pero creo que ahora no toca el debate, porque estamos en la reflexión de esas propuestas diarias. Pues evidentemente hay algo que yo creo que no hace falta tampoco explicarlo mucho. El presidente del gobierno intenta zafarse, en este caso, de la discusión sobre Adamuz y sobre un marco que no le conviene. Y lo mismo te habla de regularizaciones migratorias, que te monta la historia de las pensiones a sabiendas perfectamente de que se iban a revalorizar al 100% de probabilidades, a la misma vez que en Aragón está haciendo campaña con los mayores haciéndoles ver que le pueden quitar 400 euros de pensión. Bueno, es que es una realidad electoral, oye, ha utilizado ese ardid electoral y punto. Pero son eso, ahora le ha dado también las redes sociales, tiene también otra perspectiva que es curiosa, insisto, compartiendo el criterio en líneas generales. Lo hace, por lo que uno observa, lo hace porque quiere buscar la némesis. Como ve que con Donald Trump no hay manera de ser el líder mundial contra la ultraderecha, ha visto que ha picado Elon Musk y ahora también hoy ha picado Pavel Durov de Telegram. Que por cierto, eso sí que son villanos de película. Él lo ha identificado y quiere colocarse enfrente. Bueno, vamos a ubicar al oyente. A esa propuesta de ayer de Pedro Sánchez de limitar las redes sociales a los menores de 16 años respondía el dueño de la red social X, Elon Musk, acusando a Sánchez de lindezas del calibre de, le llamó, quiero recordar, tirano. Sí, sí, sí. Dirty Sánchez. Dirty Sánchez, etcétera. Dirty Dancing. Sí, efectivamente. Hoy ha sido el dueño de Telegram el que también arremetía contra Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ha utilizado la red social de Elon Musk para, pues, como tú dices, salir al paso de los dos magnates. Ha encontrado su villano en su relato político. A los que les dice algo así como, deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos. Bueno, yo creo que está bien tirado en este aspecto. Sí, yo felicito al equipo de asesores de Pedro Sánchez en este sentido, porque ha encontrado efectivamente un hilo del que tirar. Y a mí no me parece criticable aprovechar los momentos para tapar situaciones que no funcionan con efectos especiales, ¿no? Como estas situaciones que estamos viendo estos días de Pedro Sánchez. Sí me parece un debate un poco perverso el de la FP, porque es que detecto en este gobierno un empeño absoluto en satanizar el dinero, ¿no? En satanizar a la gente que gana dinero. Es que ganar dinero es lícito, y aquí la cuestión es el nivel de enseñanza que se proporciona, la seriedad y la preparación que se le da a los alumnos. Que un empresario o que un proyecto gane dinero me parece, vamos, el fin de cualquier empresa o proyecto. Es que para perder dinero creo que no trabaja nadie, ¿no? Me parece, creo, yo igual me estoy equivocando, pero es que detecto eso, una satanización de la economía a un nivel que no acierto a comprender. A este gobierno parece que le molesta a todas las personas que ganan dinero. Es una cosa alucinante. Y estamos satanizando efectivamente a empresas y a personas y a entidades que dinamizan la economía, que dan trabajo, que dan formación, que agregan valor añadido y que levantan la persiana con esfuerzo para que avance el país fuera de lo público, que lo público está muy bien y a mí me encanta lo público, y España es un ejemplo de muchas cosas, pero a lo privado hay que defenderlo también. Yo creo que no se le puede satanizar de esta manera. Me da la sensación de que esto es, bueno, primero os pido disculpas, que ha habido un momento que creo que se ha cortado, os pido disculpas a vosotros y a los oyentes. Os pido disculpas que me voy. No me voy. Que esto me da la sensación que es comodín del malvado rico. Y ahora estoy en una situación comprometida, a mi ministro querido Oscar Puente lo están reprobando, tenemos un accidente con 46 víctimas mortales, vemos todos los problemas de la alta velocidad y Pedro Sánchez tiene sus comodines, sus fetiches, y el comodín del rico malo, pues mira, ahora lo está aplicando con el tema de la AFP, pero que es un error. La AFP, venimos de una época pasada en la que la AFP no tenía mucho tirón, ahora hay miles de chavales que se quedan sin plaza, que están, la AFP ha mejorado muchísimo en los últimos años, hay muchos alumnos matriculados, y ahora que el gobierno salga con esta de que va a hacer que perjudicar, que no ganen dinero los empresarios, en fin, no le veo mucho sentido. El otro debate sobre las redes sociales y sobre los menores, pues está muy bien que se limite el acceso a los menores, pero también no a golpe de improvisaciones y a golpe de cortina de humo, y ahora me tuiteo con Elon Musk y con otros jerarcas para yo generar otro debate que tape otras cosas, ¿no? Me parece también un debate pues más serio, que habría que abordarlo con serenidad, que es necesario. Estando de acuerdo en la limitación de edad de ciertos servicios digitales y ciertas plataformas, que me parece que los chavales tienen que andarse con ojo en algunos aspectos, pero claro, que todo esto coincida, porque este tema de la limitación de edad no es un debate nuevo, es un debate largo, pero la recta final del debate sí me parece interesante cuando hay encuestas corrientes y análisis que indican que hay un porcentaje muy alto de jóvenes de este país que están girando hacia la derecha en su ideología política, entre otras cosas gracias a TikTok, donde la presencia del gobierno ha sido entre cero y ninguna, ¿no? Quiero pensar que esto no es una coincidencia, aunque las coincidencias a mí no me parece que no existen, pero es un dato que, bueno, que está ahí y que creo que no deberíamos permitir que solape el espíritu real de una medida como esta, que es proteger a la adolescencia y a la tardo infancia, y que la gente de 12, 13, 14, 15 años se comporte y viva como personas de 12, 13, 14 y 15 años y no como otra cosa. Y antes de que se me olvide, hablando por lo último de Pedro Sánchez y en su relación con Puente ha estado sobreexpuesto, está absolutamente abrazado el hombre. Uh-huh. Where is Pedro Sánchez? ¿Dónde está Pedro Sánchez? Yo he echado en falta al presidente de mi gobierno, pudiendo estar en desacuerdo con muchas cosas y de acuerdo en otras. Yo no imagino un país de nuestro entorno en el que ocurre una catástrofe de este tipo y el presidente del gobierno esté totalmente missing, desaparecido, ausente. Yo no digo de la misa, que eso es una cosa ya totalmente aparte, digo del terreno. Del terreno y de las explicaciones. No me lo imagino. Honestamente no me lo imagino. Me parece muy serio el tema y a mi modo de ver muy grave. La protección a los jóvenes con esas edades de 16 años tiene una reflexión. Efectivamente, el acceso a las redes sociales puede tener su motivo de darle una pensada, pero... No me parece baladí el hecho de que informes y encuestas den que el voto joven ha girado a la derecha, en otras cosas, impulsado por ciertas plataformas sociales. Me lo pones votando, Jesús. También hay debate político sobre reducir la edad necesaria para votar o la ley que autoriza a jóvenes con esa edad a tomar su propia decisión en un aborto. Si estamos empoderando a estos españoles a tomar determinadas decisiones, los consideramos menores de edad para acceder a redes sociales. En fin, es un debate un poco complejo. Bueno, es que hay que ser mucho más coherente en el empoderamiento, es decir, o empoderamos para todos, no lo empoderamos. Y yo creo que también en ese sentido no es un empoderamiento cuando tú le das una responsabilidad para alguien cuyo proceso madurativo quizás no le permita tomar las mejores decisiones y con mayor criterio en todos los sentidos, políticos, sanitarios, sobre sus propias vidas. Es decir, hablas de 16, de 15, no, el derecho al voto. No voy a entrar ahí. Sobre esto último, de todas formas, si os digo una cosa, si tiene algo, desde luego, capacidad Pedro Sánchez, entre otras cuestiones, ese punto de audacia política de entender, oye, el termómetro demoscópico me dice que hay una cierta preocupación por el problema de las redes sociales y se puede utilizar la figura de los más o de cualquier otro de estos oligarcas tecnológicos para que sea nuestra némesis, nuestro espejo, y nosotros podamos colocarnos como líderes progresistas mundiales. Ahí. Oye, que las pensiones hay un tercio del voto que irá a Aragón este domingo, es de personas que son pensionistas o rozando ya el momento de la pensión. Bueno, pues vamos a trabajar en las pensiones y vamos a hacer una estrategia de erosión del Partido Popular. Que tenemos que llegar a un acuerdo con Podemos porque lo necesitamos para que a su vez Podemos acepte las migraciones, las competencias migratorias en Cataluña con Junts. Vale, pues le permito que sean ellos los que rentabilicen el acuerdo migratorio y lo de los desahucios lo he pactado con Bildu, pues también lo meto en el ONU. ¿Veis por dónde voy? Sí, él se adapta en cada momento a lo que necesite. Y en eso hay que reconocerle ese pulso político y electoral, ¿eh? Y ya ha superado en días en la presidencia del gobierno a Zapatero y tiene ahí en el objetivo superar en breve a Aznar. Aquí lo vamos a dejar porque quiero en el último minuto recordarles las dos noticias de alcance a esta hora. El temporal mantiene un amplio operativo de búsqueda en Sayalonga, en la Axarquía malagueña, de una mujer de 30 años que ha caído a un arroyo cuando trataba de rescatar a su perro. Entre tanto, la Junta de Andalucía ha decidido retomar las clases en buena parte de la comunidad, aunque mañana seguirán las clases suspendidas en algunos puntos. Almería no tendrá clases mañana, hoy sí lo ha tenido, mañana no habrá clases en toda la provincia de Almería, tampoco en la Sierra de Grazalema, el campo de Gibraltar, la zona de Jerez, en Cazorla Segura y en la capital, en Jaén, en Ronda Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, Baza y Guadix en Granada o la subbética cordobesa. Jesús Ollero, Juan Carlos Blanco, Silvia Moreno, muchas gracias. Gracias. Y mucha precaución, mucha precaución. Toda la posibilidad. Tener cuidado, un besito. Se quedan en la compañía de Canal Sur, les vamos a dar información puntual en cada boletín y a partir de las 12 en el programa La Noche de Canal Sur con Rafa Cremades de cómo evoluciona el temporal. Precaución, que pasen buena noche, hasta mañana.